Esperamos que con toda la instrucción que ya se ha visto acerca del discipulado, toda la instrucción que hemos recibido, ya entendemos el concepto de lo que es concepto bíblico, de lo que es el discipulado, y seguramente ya hemos rechazado esas ideas erróneas acerca de lo que es implica la labor de discipular. Por ejemplo, ya debemos entender ahora que el discipulado no es solamente sentarnos con una persona y darle una lección. Sí, implica enseñanza, pero el tipo de enseñanza, ¿verdad?, que Jesús tiene en la mente es tanto enseñanza formal, y no está mal eso, como la enseñanza práctica de cómo vivir la fe, cómo vivir la fe de Cristo. Tampoco, ¿verdad?, de sentarnos tanto en una clase y escuchar un maestro hablar. Discipular tiene que ver con ayudar a una persona, ayudar a otra persona a ser más como Jesús, a ser más como Cristo. Es invertir nuestra vida en la vida de otra persona, así como Jesús lo hizo con sus 12 discípulos. Pero no vamos a ahondar en ese tema, sé que son cosas que ya se han visto con el pastor Iván y el pastor Jaime. Hasta este punto ya debemos entender que si alguien no está dispuesto a negarse a sí mismo, a morir a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir, dice la Biblia que no puede ser discípulo, ¿verdad? Jesús dijo, si no, alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Discipulado es para aquellos hermanos que han decidido seguir a Cristo. Y en su libro, ¿verdad?, sobre el discipulado, Mark Dever dice que un discípulo no es alguien que simplemente dice seguir a Jesús, sino que lo hace realmente. Discipular significa ayudar a otro a seguir a Jesús. Discipular es una relación en la que buscamos el bien espiritual de otra persona para que a través de la enseñanza, la corrección, el modelar, el amar, el humillarnos y aconsejarlo, ¿verdad?, pueda ser influenciado para ser como Jesús. También entendemos que el discipulado no es tarea exclusiva del pastor. Estoy haciendo un poquito de recapitulación, ¿verdad? El líder de la iglesia no es el único responsable por discipular, por hacer la labor de discipulado en la iglesia. Todos nosotros como creyentes verdaderos tenemos ese llamado y esa responsabilidad unos con otros. De hecho, mire, le voy a leer algunos pasajes para que vea cómo la Biblia enfatiza acerca del trabajo del cuerpo cooperativo, del cuerpo de Cristo. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor se vive y se expresa en el cuerpo de Cristo unos a otros. No solamente venimos aquí a recibir amor, venimos también a dar y a servirnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a los otros, edificaos unos a los otros, así como también lo hacéis. Vemos la labor, la tarea es del cuerpo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta del discipulado, poder perfeccionar a los santos, ¿verdad?, que ellos puedan llegar a ser a la estatura de a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros. Y justo el versículo que sigue, muy famoso, ¿verdad? No dejando de congregarnos. No podemos animarnos, estimularnos unos a otros si no somos parte del cuerpo de Cristo. Vemos que todo esto se da en el contexto de la iglesia. Y quisiéramos, ¿verdad?, una vez que ya hemos entendido todos estos principios importantes, y estamos convencidos de nuestra responsabilidad de hacer discípulos, es la gran comisión, hermanos, es el nuestro llamado como hijos de Dios. Una vez que ya hemos entendido esto, es el momento de comenzar a discipular. Y la pregunta muchas veces es: ¿por dónde empezamos? Y quisiéramos responder esta tarde a la pregunta: ¿cómo escoger a aquella persona a la que voy a discipular? ¿Cómo escoger a alguien donde voy a yo invertir mi vida, mi tiempo, para ayudarlo a ser como Cristo? ¿Con quién voy a pasar tiempo ayudándolo a seguir a Jesús y ser como Él? Quisiera que viéramos 8 factores importantes. Suenan muchos, esperamos ir rápido. 8 factores importantes que nos van a ayudar, hermanos, a poder evaluar cómo puedo yo escoger una persona. Yo quiero ser un discipulador. Yo quiero hacer la gran comisión, ser un discípulo que hace discípulos. Quiero obedecer a Cristo en este llamado. La pregunta es, ¿por dónde empezar? ¿Verdad? Hay que empezar escogiendo a alguien, y eso es lo que vamos a ver esta tarde. 8 ayudas prácticas, y de hecho en el libro del que estamos estudiando, ¿verdad?, ya es la parte práctica del tema. En primer lugar, hermanos, para poder evaluar, ¿verdad?, para poder, alguna recomendación, para poder escoger a una persona para discipular, en primer lugar, hermanos, es importante considerar a un miembro de nuestra familia. Un miembro de nuestra familia. Imaginemos a alguien que se considere demasiado tímido como para hablarle a otra persona, ¿verdad? Es que yo no sabría cómo discipular, yo no sé cómo hablar, no sé cómo comunicarme con alguien que no conozco, o que sí ve en la iglesia, pero no sé tratar mucho a esa persona. E imagínese que esa persona, pues, le cuesta trabajo el tema de la comunicación. Sin embargo, hermanos, cuando consideramos a nuestra propia familia, no importa qué tan tímido usted sea o cuánto trabajo le cueste comunicarse, hablar, con nuestra familia siempre es más fácil tener una conversación. Siempre es más fácil abrirnos, siempre es más fácil, pues, hablar. Y le digo, pues, mi familia le gusta platicar, ¿verdad? Son bien platicadores. Si usted se acerca con ellos, igual ya me conoce un poco. Es fácil, nos abrimos, nos desenvolvemos un poquito más con nuestra familia, tal vez que con un desconocido. Y cuando empezamos a pensar en la tarea de discipular, es bueno considerar primero a nuestra propia familia. Si usted ha tomado la decisión de discipular, es bueno comenzar por nuestra propia casa. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como dice la frase, ¿verdad?, somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Queremos andar evangelizando, discipulando y hablando aquí en la iglesia y con otros, y los de nuestra familia, todavía hay inconversos ahí. Todavía hay personas que no conocen de Cristo. Hay creyentes que necesitan crecer a la imagen de Cristo. Le pongo unos ejemplos. Cómo la Biblia se interesa mucho porque usted comience por su familia, porque usted comience en su hogar la tarea del discipulado. ¿Recuerda la historia del endemoniado gadareno? Este hombre que tenía una legión, ¿verdad? En la región de Gadara, el Señor Jesús vino, Él le liberó de esa esclavitud que había estado a través de esa posesión demoníaca. Él vivía en el cementerio, ¿verdad? Vivía ahí, se cortaba el cuerpo, andaba desnudo. Pues una escena así terrorífica. Y todos lo conocían. Cuando el Señor le encontró, tuvo misericordia de él. Y mandó, sacó esa legión y se fueron a un hato de cerdos. Los cerdos se precipitaron por un despeñadero. Y ese hombre tuvo una transformación en su vida. Tuvo un encuentro con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, hermanos, siempre hay una transformación en nuestra vida. Hermanos, y este hombre, de repente vienen, escuchan un escándalo, las personas en el pueblo llegan a donde está y encuentran a aquel hombre. Sentado, dice, vestido y en su juicio cabal. Y dicen, ¿qué pasó aquí? Jesús es el responsable. Y este hombre, después que ha experimentado esta transformación, él quiere ir con Jesús. Jesús ya iba para la barca y él iba ya apuntado, el primero en subirse a la barca. Yo quiero seguir a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Alto, ¿verdad? Él le dice en Marcos 5:19, vete a tu casa. Y no lo está corriendo necesariamente. A los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Está bien, él no quería quitar ese deseo de seguirle, pero el Señor tenía un plan diferente para este hombre que había sido transformado por la gracia. Ve a tu casa y háblales de la misericordia, de la gracia, del favor de Dios en tu vida. Comienza con tu familia. Comienza con tu familia. Hermanos, y quizá muchos de nosotros hemos experimentado la transformación de Cristo. En la vida del creyente, hermanos, una verdadera conversión se muestra cuando usted en su vida puede decir, como decía Tito, en capítulo 2, habla de esta transformación. Es capítulo 3, me parece. Cuando uno puede decir, mira, yo antes era así, pero Cristo Jesús llegó a mi vida y ahora soy así. Ha habido un cambio en mi vida, ha habido una transformación, hermanos. Si usted es un verdadero creyente, ha experimentado la transformación salvadora de la gracia de Dios, tenemos una responsabilidad de hacer discípulos, de llevar esa gracia, comenzar por nuestra familia. Vaya a los suyos, vaya a su casa, su familia, y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Al Señor le interesa que usted comience por su hogar. Pensemos en otro ejemplo, el carcelero de Filipos, Pablo y Silas encarcelados, de repente un gran temblor, las puertas se abren y todos los presos están por salir. Y cuando el carcelero vio la puerta, no preguntó dos veces, él ya se iba a tirar sobre su espada, porque si no se moría ahí, lo iban a matar como quiera, por haber dejado libre a los presos. Pero Pablo le grita, ¿verdad? No te hagas daño, aquí estamos todos, nadie ha salido de este lugar. Y él sorprendido, ¿verdad? Porque seguramente ha escuchado a Pablo y Silas cantando, ha escuchado a Pablo y Silas recitando textos de la Biblia y entiende la gracia. Y cae de rodillas y les dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué les dice ellos? ¿Qué les dicen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entendemos, ¿verdad?, que no se trata de que automáticamente yo creo mi familia ya también ya es salva a todos, no. Habla cómo la gracia de Dios va a fluir a través de una persona que verdaderamente es transformada, confía en Cristo. Esa gracia va a transmitirse a los suyos, debe fluir hacia otros en su alrededor, en especial, específicamente hablando en el contexto de su hogar, de su casa. Un último ejemplo. Recuerda el sentir de Pablo por sus familiares, los judíos. ¿Cuál era, cómo era su corazón para aquellos que eran su propia carne, sus parientes, los judíos, quienes tenían la ley, tenían las promesas, tenían todo y aún así habían rechazado al Mesías? Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3, se lo leo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuando él pensaba en la condición espiritual de su familia, que estaban rechazando rotundamente a Cristo, dice, hay gran dolor en mi corazón, continuo dolor, una gran tristeza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos desarrollado esta sensibilidad por la necesidad espiritual de nuestra familia? La verdad es que muy pocas veces pensamos como Pablo. Tengo tíos inconversos, ¿verdad? Y muchas veces yo no siento gran dolor por su condición espiritual. Y eso me demuestra lo mucho que me falta a mí ser más como Jesús y preocuparme más por los de mi propia familia. Hermanos, considere a alguien de su familia si quiere empezar el trabajo de discipular. Ahora, hay un poquito de impedimento cuando hablamos acerca de comenzar a discipular a los nuestros. Muchas veces no comenzamos ahí, y una de las razones principales es por nuestro propio testimonio. A veces nuestro mal testimonio con los de nuestra familia es un impedimento para poder hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen. Ellos saben, como dicen por ahí, de qué pie cojeamos. Ellos conocen que tengo el carácter fuerte, que me enojo, que he gritado, que he ofendido. Entonces para nosotros es más fácil no hablar en mi familia porque yo sé que no he sido el mejor ejemplo de Cristo para ellos. Ellos saben, hermanos, cómo es usted. Su familia más cercana le conoce mejor que nadie más. Y a veces, hermanos, nuestro propio testimonio puede ser un impedimento. Pero creo que una de las razones principales, y creo que no solamente para nuestra familia, sino para todos, es acerca del rechazo de nuestra propia familia. Piensa en Cristo, cuando Jesús volvió a su tierra natal y él empezó a predicar con poder, a hacer milagros y de repente las personas empezaron a preguntar, ahí en el libro de Marcos capítulo 6, ¿de dónde tiene este poder? Y esta autoridad, ¿verdad? No es él Jesús, el hijo del carpintero, lo conocemos desde chiquito, ¿verdad? No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros, crecimos juntos. Ahora que él va a venir a mí a enseñarme, a decirnos. Y dice la Biblia que él no hizo muchos milagros ni hizo muchas cosas ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Y él dijo una frase en versículos 4 de Marcos 6. Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus parientes y en su casa. Tristemente, a veces las personas que menos nos van a aceptar van a ser nuestros propios familiares, ¿verdad? A veces tiene que venir otra persona para decirle lo que usted quizá le ha estado compartiendo del evangelio, para que esa persona pueda entender. Hay un rechazo natural, ¿verdad?, a escuchar a los nuestros, a los propios, porque les conocemos. Sin embargo, hermanos, esto no debería desalentarnos de tomar la responsabilidad de discipular a nuestra familia. Hay que comenzar, hermanos, hacerlo, y comenzar considerando en primer lugar nuestra familia. En segundo lugar, hermanos, porque son 8 cosas, vamos a ir un poco más rápido. Considere el estado espiritual de la persona. Si quiere comenzar a ayudarle a alguien a ser como Cristo, considere el estado espiritual de la persona. Ahora, encontramos en la iglesia creyentes en diferentes niveles de madurez espiritual. Algunos van comenzando, algunos ya llevan años en el cristianismo y tienen cierta madurez en las cosas espirituales. Sin embargo, no es este el punto del que estamos hablando. Nuestro enfoque debe estar en conocer si la persona es un verdadero creyente o no. Si intentamos discipular a alguien que aún no ha nacido de nuevo, estaremos desperdiciando nuestro tiempo, porque lo que esa persona necesita no es discipulado, lo que necesita es evangelización. Ahora, el evangelio está en el discipulado, el evangelio debe estar en nuestra evangelización, debe estar en todo. Sin embargo, el enfoque es diferente en cuanto a alguien que ya nació de nuevo. Necesitamos examinar, ¿verdad?, que la persona verdaderamente sea un creyente. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo ahí en 1 Corintios 2:14? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son, ¿qué?, del Espíritu, porque para él son, ¿qué?, locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, si usted pasa tiempo hablando de las promesas de Dios, de cómo crecer a la imagen de Cristo, y la persona aún no ha sido regenerada, él no va a poder entender esas verdades de la palabra de Dios. Debemos comenzar ayudándole a entender el evangelio. Y por eso es importante considerar la condición espiritual de la persona, hermanos, y es importante evaluar también la manera en la que estamos evangelizando a esa persona, porque podemos hacerle creer que es creyente solo porque hizo una oración o ha venido a la iglesia por muchos años, pero no ha experimentado, una verdadera transformación. El punto, hermanos, en esta consideración, es la segunda, es que debes discipular a un cristiano. Debes discipular a un cristiano. Punto número 3. Son consideraciones prácticas. Si usted quiere comenzar a ser un discipulador y ayudar a alguien a crecer en Cristo. Punto número 3. La tercera consideración es: considere a los miembros de la iglesia local. Muchas veces queremos discipular a gente que no es de la iglesia, que no pertenecen ni siquiera a una iglesia. No vienen a la iglesia o tienen quizá algún conflicto con la iglesia y queremos ayudarles a crecer en Cristo. Debemos recordar que el discipulado siempre debe estar en el contexto de la iglesia local. Es lo que llama Pablo el cuerpo de Cristo. Y quiero leerle este pasaje en 1 Corintios 12, versículos 14, 18, 26 al 27. Dice así: además, dice, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y termina diciendo: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Necesitamos, hermanos, considerar discipular a alguien que es parte del cuerpo de Cristo para ayudarle a crecer a la imagen de Cristo. Mark Dever nuevamente dice: tenemos una responsabilidad mayor con nuestra propia congregación, para ayudarles y ser ayudados por ellos. Los miembros de la misma iglesia siguen y se someten al mismo cuerpo de ancianos, afirman la misma declaración de fe y pacto de la iglesia, experimentan la misma enseñanza sobre asuntos principales y secundarios, se ven el uno al otro por lo menos semanalmente, y por todas estas razones es normalmente más conveniente edificar relaciones de discipulado dentro del contexto de nuestra iglesia. O sea que escoja a un hermano de su iglesia, ¿verdad? No vaya, ¿verdad?, por otros lados. Somos parte del mismo cuerpo, sometidos bajo la misma autoridad que Dios ha establecido. Entonces, hermanos, esta es la tercera consideración: un miembro de su iglesia local. Muy bien, la cita, 1 Corintios 12, son varios versículos, 14, 18, 26 al 27. El número 4, hermanos. Cuarta consideración: si usted quiere comenzar a ser un discipulador, debe considerar el género de la persona. Y la Biblia es cuidadosa en cuanto a discipular personas del sexo opuesto. Tito nos habla, ¿verdad?, hace una instrucción acerca de las mujeres ancianas, ¿verdad?, para enseñar a las más jóvenes. O sea que el enfoque de las mujeres es hacia mujeres. Y sé que las hermanas lo han escuchado también en algunas enseñanzas. Dice así Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo escribió a Timoteo, y Timoteo era un pastor joven, y él te debía cuidar mucho este aspecto del trato con las personas del sexo opuesto. Él dijo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, y termina diciendo: con toda pureza. Ahora, aunque cada domingo, quizá cada actividad, nos vemos, nos reunimos, estamos mezclados, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, siempre es sabio en el discipulado que los hombres discipulen a los hombres y las mujeres discipulen a las mujeres. Es una cuestión, hermanos, de cuidar el testimonio y la pureza dentro de nuestra vida personal y dentro de la vida de la iglesia. No, hemos escuchado, ¿verdad?, y quizás usted ha escuchado tantos testimonios de pastores que se envuelven en una relación ilícita con una hermana. ¿Por qué? Porque se pasaba mucho tiempo discipulándola, ¿verdad? Pasaban mucho tiempo juntos, crearon una conexión emocional que no era saludable bíblicamente, y escuchamos casos de personas que han caído en pecados. Hermanos, si queremos cuidar la pureza de la iglesia, que realmente la persona crezca a la imagen de Cristo, necesitamos considerar el género. Una quinta consideración: la edad. El pasaje de Tito, ¿verdad?, está hablando acerca de las ancianas que enseñen a los más jóvenes, y normalmente este es el modelo, que los grandes enseñen a los más chicos. Pero no siempre es así. A veces enseñamos a personas de nuestra misma edad, a veces enseñamos a personas más grandes que nosotros, quizá. Es importante, ¿verdad?, que usted, como hermano, hermana maduro, hombre adulto, que ha recibido la gracia que la siguiente generación necesita, hermano, no solo usted lo tenga para usted, sino que usted lo comparta con otros. Ellos lo necesitan, no solo en experiencia, sino también en el conocimiento del Señor. Hermanos, es importante, ¿verdad?, involucrarse con otros, con la siguiente generación de jóvenes, de líderes, para poder ayudarles a crecer a la imagen de Cristo. Normalmente se espera que los más jóvenes aprendan de los más grandes. Sin embargo, no siempre es así. Timoteo, dice la Biblia, que debía ser un ejemplo. De hecho, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Un pastor joven y en una iglesia con cierta instrucción, y hermanos de edad avanzada que quizá venían del contexto judío y conocían bastante la ley, ¿verdad? Y Timoteo era, pues su padre no era judío. Entonces, probablemente, quizá muchas personas podrían verse tentados a a menospreciarlo, no solo por su contexto, sino por su edad. Sin embargo, Pablo le dice, ¿verdad? Ahí en 1 Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que le dice, sino sé ejemplo, palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Timoteo debería ser un ejemplo, incluso como lo vimos en el trato con las personas más grandes, a los hermanos, a tratarlos como a padres, a las hermanas como a madres. Y si usted es un hermano mayor de edad, se espera, hermanos, que haya de usted, en usted, humildad. La humildad necesaria para aprender de otros que son más jóvenes que yo, que quizá tienen menor edad que usted. Y muchas veces esta es la tendencia, ¿verdad?, de las personas adultas, y sobre todo en relación con otros más jóvenes. Ah, ese muchacho, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué es lo que sabe él de la vida? Ah, quizá no sabemos mucho de la vida, hermanos, pero el Señor nos ha permitido, ha aprendido a capacitar a través de la palabra de Dios. No tenemos mucha experiencia. La Biblia tiene la enseñanza y la instrucción que nosotros necesitamos. Se requiere humildad, hermano, para poder aprender de más jóvenes. Y los jóvenes también necesitan humildad para entender que es por la gracia de Dios que han sido capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo. La humildad, al final, recuerda lo que decía Pablo, Filipenses 2, considerándote cada uno a los demás, como superiores a uno mismo. Es la manera de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Así que la edad no debería ser un límite cuando buscamos a alguien para discipular. Podremos considerar, ¿verdad?, una amplia gama de edad en ese rango. La sexta, es bueno considerar, hermanos, para alguien para discipular, recuerde que es la parte práctica, personas diferentes a usted. Personas diferentes. Normalmente nos relacionamos con las personas con las que tenemos cosas en común. Y es normal, ¿verdad? Los jóvenes quieren estar con jóvenes. Quizá una madre soltera quieren estar con otras madres solteras. Madres, ¿verdad?, que ya tienen hijos, quieren estar y platican de las mismas cosas, ya sabe, pañales, de niños latosos y todas esas cosas. Sentimos afinidad con ese tipo de personas. Y que nos gusta estar con personas con las que tenemos cosas en común. Pero yo le animo, bueno, en esta consideración, a pensar en personas que son diferentes a usted, en diferentes aspectos. Piense un poquito en lo que Cristo hizo en la cruz. Efesios capítulo 2 nos narra cómo Jesús, de ambos pueblos, hablando de judíos y gentiles, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación intermedia, ¿verdad?, la ley y todo ese régimen que seguían los judíos. En la cruz Cristo abolió todo eso y de ambos pueblos hizo uno. Ahora, piensen en lo diferentes que eran los miembros en la iglesia del primer siglo. Judíos, ¿verdad?, con cierto tipo de contexto, con tradiciones, y gentiles de todo tipo de contexto, ¿verdad?, de personas rechazadas y marginadas en un solo cuerpo. Y por eso el énfasis de la Biblia en la iglesia es a la unidad. Hermanos, piense un poco en la escena final, en Apocalipsis capítulo 5, capítulo 7, en la adoración delante del trono, ¿verdad? La Biblia repite cómo de todo pueblo, lengua y nación entonan un canto al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, de todo pueblo, lengua y nación. La iglesia se compone por personas diferentes a nosotros. Y no deberíamos seccionar tanto la iglesia diciendo, pues yo me junto con los que son como yo, o con los que tenemos más afinidad, hablamos de las mismas cosas, quizá prácticas y actividades similares, sino que deberíamos pensar también en las otras personas a las que Dios hizo parte del cuerpo de Cristo, y piense en lo mucho que podemos aprender, no con los que siempre me junto, sino con otros con los que quizá no tengo mucha relación. Hermanos, podemos aprender unos de los otros. Esa es la multiforme gracia de Dios que se da a conocer a través de la iglesia. Somos diferentes y nos necesitamos unos a los otros. Es en la diversidad donde la multiforme gracia de Dios se da a conocer por medio de la iglesia, siendo partes del cuerpo de Cristo. Entonces considera una persona diferente a usted. No busque, usted es una mujer ya anciana, ya grande. No busque otra ancianita, procure. Usted tiene mucho para poder ser de bendición a una mujer más joven o a otro, o a otro, o a otro tipo de grupo, ¿verdad? De mujeres, igual para los varones. Entonces, diferentes a ustedes, la sexta consideración, la séptima. Para poder buscar, encontrar a alguien a quien discipular, debemos de examinar, ¿verdad? Considerar a alguien que sea enseñable. Alguien que sea enseñable. Recuerdo hablar con un hermano que me decía que él ponía a leer a su hijo el libro de los Proverbios, porque ese joven necesitaba la sabiduría de Proverbios. Obviamente su hijo era un rebelde y no se sometía a su autoridad, y he escuchado muchas personas referirse al libro de Proverbios como el libro para los jóvenes. Lo que las personas, los jóvenes necesitan no es Proverbios, lo que los jóvenes necesitan es la Biblia en su totalidad. Lo que necesitan es el Evangelio. Ahora, sea lo que se refieren, ¿verdad?, hablando de esta sabiduría. Sin embargo, el mismo libro de Proverbios nos dice para quién está escrito y no dice que es para jóvenes. En el capítulo 1, versículo 5, dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La sabiduría de Proverbios es para aquel que entiende la sabiduría y que busca la sabiduría, no para aquel rebelde que no puede someterse a su autoridad. De hecho, más adelante dice Proverbios 26:7, las piernas del cojo penden inútiles, así el proverbio en la boca del necio. De nada le va a servir a ese joven necio si no ha entendido el Evangelio, de echarse todo el libro de Proverbios 10 veces al día. Va a ser inútil, porque lo que necesita es el Evangelio. Ahora, el punto es, hermanos, que necesitamos trabajar con personas que están dispuestas a aprender, no que se resisten a la enseñanza. Mark Dever dice sobre este punto: no debes pasar tiempo tratando de enseñar a alguien que piensa que no tienes nada que enseñarle, o que piensa que no necesita y que no tiene nada que aprender. Enseña al enseñable e intenta ser enseñable tú mismo. Si lo que tú estás buscando en la persona, trata de desarrollarlo en tu propia vida. ¿Qué tanto nosotros estamos aprendiendo? O ya llegamos al punto donde decimos, pues yo ya entendí, ¿verdad?, la mayoría de la vida cristiana, ya puedo seguir adelante y es suficiente para mí. Hermanos, también nosotros necesitamos tener humildad en seguir aprendiendo y reconociendo nuestra necesidad de aprender. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando usted toma tiempo, hermanos, en discipular a alguien, no solamente está discipulando a la siguiente generación, no solamente está ayudando a la siguiente generación, hermanos, sino que está ayudando a las futuras generaciones. Cuando usted le enseña a alguien que quiere aprender de la palabra de Dios, crecer a la imagen de Cristo, usted le enseña y usted puede ver también enseñarle a otro. Hermanos, es la manera en la que el Evangelio se ha extendido desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días, por personas que han sido enseñadas y que también tienen la disposición de enseñar a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De eso se trata el discipulado, hermanos, de ministrar a las siguientes generaciones, de extender el Evangelio para las siguientes generaciones. Entonces, considere a alguien que sea enseñable. No se dé de topes en la pared con alguien que no quiere y usted lo está buscando y pues se hace como que estoy ocupado. No, hay personas a las que Dios, ¿verdad?, necesitan y a las que Dios ha puesto ese deseo. Búsquelas, examine, ¿verdad?, también esa área. Y la octava y última consideración, cuando estamos buscando a alguien a quien discipular, es la distancia. Considere la distancia y la agenda y sus tiempos. La Biblia nos llama a aprovechar bien el tiempo en Efesios capítulo 5, versículo 16, y cuanto más en el tema del discipulado, hermanos. Por eso es de manera práctica será necesario involucrarnos con personas con las que vivan cerca de nuestra casa, de preferencia, o que tienen horarios de trabajo en común, horarios de escuela accesible, probablemente, que se ajusten para poder así invertir nuestro tiempo. Quizá tenemos actividades en común o cierto tiempo libre, ¿verdad?, en común también. Si intentas discipular a alguien que está al otro lado de la ciudad, que difícilmente verías una o dos, tres veces a la semana, será difícil darle seguimiento, será difícil ministrar a esa persona para poder ayudarle a ser como Cristo. Sé sabio en el uso de tu tiempo. Y muchas personas, hablando acerca del tiempo, nos consideramos tan ocupados. Quisiera que examináramos nuestra vida en este punto. Estamos hablando de discipulado. Para algunos que están aquí, están tomando nota y están diciendo, yo necesito eso, yo quiero llevar el evangelio, hacer discípulos, ¿verdad?, como Cristo nos ha mandado. Para muchos aquí esto es, sé que para algunos son visita y probablemente esto es nuevo, pero para otros que ya conocemos el evangelio es como, eso no me interesa mucho. Eso de considerar a alguien, hacer discípulos, no es algo que a mí me llame mucho la atención. Probablemente, si usted es un creyente, ¿verdad?, y tal vez somos de este tipo de persona que dicen, pues yo no tengo tiempo para discipular a alguien, estoy tan ocupado, trabajo, hago esto, tengo que llegar a mi casa y hacer todo esto, tengo un niño de 2 años, muy demandante, y tengo tantas cosas que hacer en el día, no tengo tiempo para discipular a alguien. Lo que me falta es tiempo. Hermanos, yo le animo a que considere, a que reconsidere esto, porque es una señal de que nuestras prioridades están en el orden equivocado. El Señor nos ha llamado a ser discipuladores, a hacer discípulos como Él hizo discípulo. Es una señal de que nuestras prioridades están equivocadas y que debemos reajustar nuestro tiempo, reajustar nuestra visión por el bien de otros, hermanos, para el crecimiento de otros, para la gloria de Dios. Aunque estamos hablando de distancias, de horarios, ¿verdad?, de ajustarnos a otra persona, sin embargo, hermanos, tengan en cuenta que a veces Dios traerá personas que no esperábamos para ser de bendición. Muchas veces, como el samaritano, el buen samaritano, ¿verdad?, que iba ahí en el camino, él no esperaba encontrarse a una persona herida que necesitaba ayuda, pero Dios lo había puesto en ese lugar. En ese caso, en la ilustración que Cristo está utilizando, a veces Dios va a traer en nuestras vidas, hermanos, personas para que seamos de bendición. No considere algún encuentro con un amigo, con un familiar, con un hermano, ¿verdad? No considere ese encuentro casual o producto de la coincidencia. Dios trae personas a nuestra vida, hermanos, para ayudarlos a crecer a la imagen de Cristo. Esas son 8 consideraciones, hermanos, prácticas. Usted quiere comenzar a ser fiel en la tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado, la tarea de la gran comisión. Y quisiera terminar mencionando esto. Estas ayudas prácticas nos ayudan a delimitar un poquito, ¿verdad?, cómo escoger a una persona. Sin embargo, esta decisión requiere sabiduría y va a ser de muy poco, ¿verdad?, que usted tome estas cuestiones sin tomar tiempo para orar por esto. Necesitamos pedir la dirección de Dios. Necesitamos pedirle al Señor, llévame a la persona que tú quieres que yo sea de bendición y en la cual tú quieres que yo invierta mi vida, mi tiempo, tal vez mis recursos, invitarle a comer un café, ¿verdad?, platicar acerca de las cosas espirituales, ayudarle a crecer a la imagen de Cristo. Necesitamos llevarlo delante de Dios en oración. Santiago nos recuerda que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No sé a quién voy a... Señor, ayúdame, llévame a la persona. Pídalo a Dios. Y el Señor le va a llevar seguramente, sin dudar. Mark Dever concluye en su libro sobre el discipulado y dice, asegúrate de que estás creciendo espiritualmente. Esto es importante, hermanos. Mucho de nuestro deseo por hacer la gran comisión, por hacer discípulos, que hagan discípulos, viene, va a fluir naturalmente de nuestro crecimiento espiritual. Si usted está estancado espiritualmente, usted va a escuchar esta predicación y las que vengan, y no va a mover nada en su corazón para hacer nada, porque usted primero necesita acercarse a Dios y renovar, ¿verdad?, y su visión de Cristo y del Evangelio. Asegúrese de que usted esté creciendo espiritualmente, porque usted va a llevar a las personas a donde usted mismo está yendo. Recuerda lo que Jesús dijo a los fariseos: son ciegos, guías de ciegos, porque ellos mismos eran ciegos y los estaban llevando a la ruina. Tenga cuidado. Usted sí tiene mucho ánimo de hacer discípulos, pero su vida espiritual no está bien. Va a ser un ciego guiando a otro ciego. Evalúe su vida espiritual primero. Y entonces, ayude a aquellos a su alrededor a crecer. Ambas cosas son importantes y cada uno contribuye la una a la otra. Crecer yo espiritualmente y ayuda a otra persona a crecer. Y entonces, hermano, ¿sabe qué? Cuando comenzamos a hacerlo, no solamente ya lo tenemos en la teoría, ya tenemos los pasos a seguir. Sé que algunos han estado estudiando sobre el discipulado y cómo discipular. Ahora, pero póngalo en práctica. Cuando usted lo lleva a la práctica, hermanos, es increíble cómo Dios en su gracia obra en nuestra propia vida. A veces los más bendecidos, intentamos ser bendición a otros, y los más bendecidos somos nosotros. Nuestra fe, hermanos, en el contexto de vivir la fe, se fortalece. Nuestra fe empieza a crecer, nuestro ánimo comienza a crecer. Llegamos a la iglesia porque tengo el gozo de que yo sé que Dios me está usando para su gloria en la vida de otra persona. Y entonces, hermanos, vamos creciendo y ayudamos a otro a crecer, y vamos creciendo nosotros también. Nuestra vida cambia, y mucho de la vida cristiana, hermanos, tiene que ver no tanto con estar entendiendo. Sé que muchas de esas cosas todos ustedes ya la conocen, y quizá algunos ya lo han escuchado varias veces, pero la cuestión ahora es llevarlo a su vida y ponerlo en práctica. Hermanos, de nada va a servir que solamente usted lo tenga ahí en el apunte, si no lo vive, si no toma una persona, si no le ayuda a crecer a la imagen de Cristo, si no comparte la vida de Cristo con otro. Hermanos, yo le animo a que tome el reto de poder vivir la fe de Cristo, ir y hacer discípulos todas las naciones, comenzando con nuestra casa, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.